Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza. Volver. Ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, siendo las 20 horas 10 minutos, bueno, no sé si serán 10 minutos, pero da igual, de este 25 de agosto del año 2015, es una nueva emisión, si no me equivoco, la 106 de Volver ni a palos en este cuarto año, tercera temporada aquí en La Rocker. Gracias, Juano. Juan Sixto, operador, director, lavapisos de La Rocker. Es todo. Es todo para nosotros y es todo para él incluso. Ay, basta, Juano. Hoy será un programa bastante interesante. Vamos a pasar bastante música, como siempre hacemos en esta temporada, que hemos dado en llamar con tantos nombres. No me dejen solo. Una que encontré hace poco fue Julián y las bandas eternas, digamos, como para poder acompañarme a la gente, a los amigos que vienen a estar acompañándome durante este año. Y la persona que ha inundado de cariño en los 10 minutos que está presente aquí en La Rocker es el señor Gonzalo Agüero, que va a decir algo. Buenas noches, estimados radioescuchas. Estuve practicando todo el viaje en subte la voz de locutor sexy. ¿Aprueba el conductor? El locutor es el... Bueno. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bien. Con una media luna con queso entre los dientes. Aprueba. Trajo eso para sobornarte, en realidad, cuando me parece, ¿no? Y hay que saber caer bien. Hay que saber caer bien. La primera bien. Impresión es muy importante. No sí. sé si es la más importante, pero... Sí, puede ser. Yo creo que sí. Así me ha ido la vida. Pero Gonzalo va a estar acompañándonos durante 2 horas hasta el fin del programa, donde vamos a dar cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, estamos en septiembre, ya es la temporada, digamos, de festivales. Aparecen los primeros calorcitos y empiezan a aparecer los primeros festivales de tango independiente, como el que, si no me equivoco, va a ocurrir dentro de pocas semanas en Barracas, si no me salía la palabra. No va a estar tocando algunos amigos de la casa y vamos a dar cuenta un poco de esa agenda que va a estar ocurriendo dentro de poco. Vamos a dar cuenta de algo que ha ocurrido con unas declaraciones un tanto... Nos gusta la polémica, ¿no? Del Chino Laborde, cantante de la Fernández Fierro, que ha dicho algunas cosas bastante turbias, digamos, en un reportaje al diario La Nación. Y vamos a estar, en la nueva hora, vamos a estar escuchando a la gente de Bisonte de Atacama. Una gran banda, a vos te va a gustar bastante, creo, Gonzalo, porque... En tu criterio plenamente. Perfecto, genial, me gusta que confíen ese criterio musical, por lo menos ese criterio. En la nueva hora vamos a estar escuchando 3 temas de lo que es su EP, editado hace menos de 2 meses, en mayo, no, 3 meses en realidad, mayo de este año, que se llama solamente Bisonte de Atacama. Vamos a estar escuchando 3 canciones de ellos. Vamos a dar cuenta de bastante música, pero sobre todo también vamos a recordar a Daniel Rabinovich, de Lelutier, en cuanto a los tangos que ha dado en su momento. Y Gonzalo ha elegido algunas canciones para musicalizar y acompañar estas 2 horas del programa. Por lo pronto vamos a dar cuenta de los contactos de la Rocker. El Twitter es @radiolarocker, el Facebook es @larocker y el mail es mensajes@larocker.com.ar. Pero también hay un WhatsApp para aquellos que quieran dejar sus audios, escribir amenazas, lo que sea. 11-32-83-98-22. Y vamos a pasar ya el primer tema, las primeras dos canciones de esta nutrida lista de Volver Ni a Palos. En primer caso, a la gente de Astillero, desde su último disco, Buenos Aires Soundtrack. Esto es A Suerte y Verdad. Yo llego igual, Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento. No queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento. No queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida. La roca, la roca. De seguir viviendo sin tu amor. La red social del rock. Esto que estamos escuchando de fondo es al nuestro amigo Facundo Dima, que desde su disco, que no recuerdo el nombre, hace unas hermosísimas versiones de tango rock, pero en bandoneón solo. Lo que escuchamos recién, aparte de lo que fue en primera ocasión con Astillero, fue la gente de Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires, que viene de una gira por Europa bastante extensa, y en su hermosísima versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de el flaco Luis Alberto Spinetta, desde Pelusón of Milk del año 91. Pero a cuenta de las canciones que también ha elegido nuestro amigo Gonzalo Agüero, también vamos a escuchar un poco de Spinetta. ¿Y qué es lo que trajiste dentro de las canciones? Un temazo del primer disco de Spinetta Jade del 80, Con la sombra de tu aliado. El aliado, entre comillas. El aliado, entre paréntesis. Con un solazo debajo de Satriani. Era una formación interesante, porque creo que era Satriani y Lito Vitale, puede estar que también. Lito Vitale estuvo antes, cuando estaba todavía Pedro Aznar, y después vino Juan del Barrio. Juan del Barrio, un gran tecladista, que después pasó a ser de los de Abuelo de la Nada. Después vino Sujatovic, que bueno, nada. Bueno, le dio un giro a la banda de cuatro mundos. Pomo en la batería. Era dos teclados, ¿no? Una banda extraña que tenía en aquel momento, una fusión de tango. Podría decirse que era tango en cierta medida, Spinetta Jade. Era una época de mucha fusión, digamos. Obviamente contando lo que era Serú Girán, digamos, que era la banda del momento, me parece. En aquel momento. Spinetta Jade no se quedaba atrás. Así que vamos a escuchar. Con la sombra de tu aliado. Sitios.

Gonzalo Agüero, más conocido como Jan. ¿Qué pasó con la comida? Se fue. Y la comida se fue hacia nuestros estómagos. Es el único camino que podía seguir la comida. Es lo más interesante, digamos, ¿no? Vamos a dar cuenta un poquito, antes de irnos a escuchar un par de canciones más, estoy buscando el Festival de Tango de Barracas. Aquí está, quinto Festival de Tango de Barracas, que empieza mañana. Para aquellos que tengan ganas de conocerlo, porque es algo que se da obviamente una vez por año y siempre se dan sobre esta época, sobre septiembre. Ya vamos a dar cuenta en su momento cuando aparezcan los festivales de Almagro, de La Boca, obviamente de Parque Patricio. Parque Patricio tiene su festival a fin de año, que es bastante interesante. Tengo entendido que el señor Lucio Arce va a estar presentándose mientras esto se carga, no importa. Y va a haber una buena cantidad, sobre todo la gente de... Imagino la gente de Quiero 24, que son siempre los mismos que están convocando a estos a estos festivales, ¿no? Y quienes son organizadores, como veremos, es La Práctica Patricios, digamos, gente conocida de aquí ni más, el Club Esportivo Pereira, una FM dedicada al tango, no vamos a nombrarla. y va a haber bastante gente, bastante interesante, como por ejemplo nuestra amiga Bárbara Gravinsky, Las Chamulleras, Cristian Gaume, La Fara y Pimiento, Las Orillas, La Trampera, Leandro Nikitov, Lucio Arce, nuestro amigo Lucio Arce, que va a estar aquí el 8 de septiembre, Pamela Tello, Plan B, Patricia Malanca, Pulice Vicenzo, Quiero 24, obviamente, Suburbano, Sueño de Bandoneón y más, y más, y más. Esto va a darse a partir del próximo 26, es decir, a partir de mañana hasta el próximo domingo 30 de agosto. Desde los horarios casi siempre van a ir variando, seguramente van a empezar desde las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, perdón. Porque aparte va a haber un montón de otras actividades, porque va a haber clase de tango, va a haber también musicalizadores, seguramente habrá charlas de la historia del tango, como vemos aquí, que va a estar el señor Mauricio Díaz, y demás cuestiones que van a ser bastante interesantes, porque van a andar presentándose en distintos lados, como por ejemplo el bar Los Laureles, un conocido de la agenda de Bolonia Palos, en Iriarte 2290, el Club Esportivo Pereira Barracas, Alvarado 2785, la Biblioteca Popular de Barracas, es Aristóbulo del Valle 1851, el Boulevard Iriarte, Avenida Iriarte y San Antonio. Esto lo pueden buscar, busquen directamente en Facebook, Quinto Festival de Tango de Barracas, y van a encontrar toda la información correspondiente a este evento, que es menester dar cuenta de su suceso, porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es dar cuenta de este tango independiente, y no vamos a hablar de lo que fue el Festival de Tango y Mundial de Tango, que no nos interesa en absoluto. Seguimos escuchando un poco más de música. Esta gente ahora mismo está tocando en México, y hablamos con ellos hace un par de semanas. Es la gente de La Siniestra, que estando más allá, hacen más allá. Thank you. en la Rocker, volver ni a palos. Hoy que el olvido nos sirve de abrigo, hoy que es muy tarde y no hay dónde volver, quema una canción que en la oscura noche me despierta, aunque en tu corazón ya no queda ni una puerta abierta. Hoy suelto al aire mi canto dolido, volando va frágil como un suspiro. Triste canción de amor, no hay luz que marque su camino, se desvanecerá sin poder llegar a su destino. Valsecito que me dio la melancolía, melodía que nació trenzada mi dolor. Mirar a un costado, hoy que tu ausencia se siente a mi lado, hoy que las cartas volvieron al mar, hoy que la vida amarró nuestros pasos, solo en mi habitación me desangro por la vieja herida y canto esta canción como un final sin despedida. Necesito que me dio la melancolía, melodía que nació trenzada mi dolor. Si alguna vez te vuelvo a ver, recordame que te olvide, que sufre maltrecho dentro el pecho. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Muy bien, lo que acabamos de escuchar recién fue la gente de Pulice de Vicenzo. Desde Tangos Criollos hicieron este hermoso valsecito. ¿Qué se llama? Valsecito. Si no me equivoco, es el tema número 3 de ese disco que se editó a principios de este año 2015, como la gran mayoría de las canciones que hemos escuchado aquí en Volver ni a palos. Antes escuchamos a la gente de La Siniestra haciendo Más Allá desde Salto, su segundo disco, mientras están girando por México. Y como tenemos de invitado a nuestro querido amigo Gonzalo Agüero, tenemos también una segunda canción que él ha elegido como para dar cuenta de qué trata su colección, su bagaje musical en cuanto a las selecciones. ¿Qué has elegido en segundo término? Oscar Alemán, una versión del 72 de Rosa Madre Selva. Se la quiero dedicar a Juli Rodríguez, del dúo Rodríguez Castillo, justamente. De hecho, lo que estamos escuchando ahora es Café Turrón, claro. Haciendo su versión del señor Rogelio Aguas. Rogelio Aguas. Hey You. Es un tema que nos gusta pasar. Sí, está bien, es una buena elección. Es una muy buena elección. Buen arreglo. Bueno, él me hizo escuchar este disco y fue como un gran encanto desde la primera nota. Así que. ¿Qué fue lo que te gustó, digamos, de Oscar Alemán? toda esa armonía que tiene el tipo, cómo maneja la viola. Es una, es un, para aquel que no lo recuerda, Oscar Alemán fue uno de los mejores guitarristas que hubo en este país. Y podríamos decir. Y más allá. Y más allá también. O sea, es un tipo que ha tocado con Josephine Baker, ha tocado en el Club de París durante muchísimos tiempos. Ha sido una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de competencia de Django Reinhardt en su momento. Era, porque más o menos ambos manejaban una especie de un jazz distinto en aquel momento. Bueno, Oscar Alemán se dedicó mucho más al swing, digamos. Claro, claro, sí, tal cual. Y bueno, en esa época era como lo que estaba sonando más fuerte. Y es años 30, 40. Años 40, más o menos, y Django Reinhardt hacía algo más gitano, digamos. Claro, ¿no? Tal cual. Y este disco es del año, como dijimos, se llama Oscar Alemán 72, porque en aquel momento muchos discos, en vez de ponerle los nombres, directamente le ponían el año. O el volumen, por ejemplo. Claro. Papos Blues no tiene ningún disco con nombre, por ejemplo. O, bueno, Oscar Alemán 72. Beatles 65. ¿Cuál es esa? Es una de esas famosas discografías estadounidense que le cambiaba todos los discos. Ah, mira. Y bueno, entonces, algún equivalente a Beatles for Sale mezclado con temas de Help era Beatles 65. Que igual en esa época en Estados Unidos sacaron un montón de discos con el 65. O sea, salió Sinatra 65, Ellington 65. Era como una especie de movida comercial importante. Era como marketing. Sí, es una... Qué feo, ¿no? Digo, porque pudiendo haber puesto un nombre, ¿no? Bueno, quizás la ausencia de nombre también es una forma de impronta. Sí, eso sí es verdad. Bueno, acá en Argentina, durante los 70, muchos discos que no tenían nombres, y son gloriosos. Bueno, pienso los de Papo Blues, por ejemplo, ¿no? El primero de Invisible. Claro, sí, primero sí. Lo que se vino a la cabeza. El primero de Almendra. El primero de Almendra. Y el segundo de Almendra, que tampoco tiene nombre. Claro, se llama Almendra 2. Almendra 2. Claro. Almendrados. Sí. Qué rico, ¿eh? Ahora vienen después. Y eso es un disco muy interesante porque, aparte de contar, obviamente, con Oscar Alemán, un disco grabado en los estudios Guión, si no me equivoco, sí. Cuenta con varios músicos interesantísimos. Sí, sí, tal cual. Estaba Walter Marosetti en un par de guitarras rítmicas. En este tema, creo. En este tema también. Además de que, bueno, quiero destacar que el sonido de este disco, particularmente, es superior a casi cualquier cosa que haya escuchado de esa época, por lo menos grabada en Argentina. Sí, eso es lo que me llamó la atención. Para hacer un disco del 72 se escucha muy bien. Muy bien, tiene muy definidos todos los instrumentos. Se nota que está la cadenita puesta en el ray de la batería. Y eso, encanto para cualquier baterista ahí medio afín. Datos que nos gustan. Datos nerd. Y todavía no están en Wikipedia. Sí, es verdad. O sea que valen el doble, digamos. Claro. Entonces, vamos a decir, entonces, Oscar Alemán, ¿no? Rosa Madre Selva. Thank you.

como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes en Volver Ni a Palos, siempre damos una nueva banda, un nuevo artista, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Bisonte de Atacama, gente de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, que ha editado en mayo de este año, el 7 de mayo exactamente de este año, Estampida, que es el nombre de su primer EP, que son 7 canciones, durará cerca de media hora este disco. Es un disco, a mi juicio, muy interesante. Los he conocido hace cerca de 2 semanas en un recital que dieron hace muy poco nuestras amigas de Mamasutra, Los Rusos Hijos de Puta, López, en el Nuevo Emergente de Belgrano. Y ahí, antes, como una especie de amenities, digamos, de banda soporte de las bandas soportes, estuvo la gente de Visión de Atacama, que en ese momento se presentó con una formación particular porque era guitarra, saxofón y batería. Un saxofón con muchos pedales y con muchas distorsiones y toda esa onda, que es muy interesante sacar esos sonidos. Nosotros somos fanáticos, por lo menos yo soy muy fanático de la época de Miles Davis, cuando tocaba con pedales, ¿no? Con la trompeta con guagua, por ejemplo. Claro. Los 70 trajeron muchos beneficios electrónicos. Sí, eso seguro. A la música. Bueno, en esta época también. Ahora quizás porque es mucho más accesible. Y lo que vi con Bisonte de Atacama fue una impresión bastante interesante, porque es una banda que, hay pocas bandas que suenan así, digamos. Yo por lo pronto no conozco tantas. Puedo pensar en Deformica, que es una banda de Ituzaingó, que hemos pasado en la primera temporada de Volver Ni a Palos, que son increíbles. Es una banda. Gran banda Deformica, gran banda. Gran banda, es una banda que son, podría decirse que son matemáticos a la hora de tocar. Porque arquitectos. Tienen arquitectos sí, musicales. Porque son unos tiempos rarísimos que tienen a la hora de hacer sus ejecuciones en vivo. Lo mismo también encuentro con Bisonte de Atacama. ¿A vos te gustó mucho el cambio de tiempo, por ejemplo, tema que escuchamos? Sí, además me gusta que las bandas se arriesguen a hacer música instrumental en el 2015. Me parece que se había perdido esa cultura, como ahora era todo medio canción. Pero también lo que me gusta de la música instrumental de ahora, que bueno, veo los timings del disco y son canciones cortas. Salvo el sexto. Bueno, todos tenemos nuestro derecho a volar y flashear. Todos tenemos derecho a nuestro close to the edge, digamos. Claro, tal cual, por supuesto. Pero me gusta también que puedan hacer temas de 4 minutos, 3 minutos y medio, y que sean instrumentales y que en ese tiempo den toda la información necesaria para abrir, desarrollar y cerrar un tema. La información que se refiere a Gonzalo también es la información en que encontramos en bisonteatacama.bandcamp.com, que es el lugar donde pueden descargarse gratuitamente este EP para todos aquellos que quieran hacerlo. Lo que escuchamos recién fue el tema llamado Estampida, que es el tema que abre este EP y que le da título a este mismo EP. Vamos a dar cuenta de los integrantes de la gente de Bisonte de Atacama, que es Daniel Ceballo, Julio Martínez Lazarte, Rodrigo Gallegos y Ramón Saralegui. Ellos son los que... Perdón, me quedé viendo los puestos que tienen cada uno. Bueno, vamos a decirlo. Daniel Ceballo, guitarra y efectos. Julio Martínez Lazarte, saxofón, voz y efectos. Rodrigo Gallegos, batería, efectos y voz. Y Ramón Saralegui en bajo y cervezas, dice acá en la información que encontramos en el disco. Es muy importante para la banda tener el dealer del alcohol. Sí, igual te lo dan en los recitales siempre. En los recitales, pero los ensayos, las juntadas, la previa. Alguien se tiene que encargar de eso. Che, eso es no vas a llegar a la casa del bajista antes de irte a tocar y che, qué careta, sos un careta. Claro, viste, no ando así. Tal cual. Bueno, tal cual. Genial. Vamos a seguir escuchando un poco más a la gente de Bisonte de Atacama. Y en este caso tiene un título de una obra histórica de Stravinsky, ¿no? Pero no es en inglés, es directamente en castellano. Bisonte de Atacama haciendo Pájaro de Fuego. We'll be right back. en lo que se está yendo es la gente de Bisonte de Atacama haciendo Pájaro de Fuego, un tema que forma parte de este EP titulado Estampida, editado en mayo de este año. Un disco que fue grabado en vivo en la casa de Pichincha, ¿es acá? En alguna tarde de octubre de 2014 y mezclado durante algunas madrugadas de abril de 2015. Vamos a repetir los integrantes, sin las especificaciones de, por ejemplo, las cervezas. Daniel Ceballos, Julio Martínez Lasarte, Rodrigo Gallegos y Ramón Saralegui. Vamos a decir que ellos van a estar presentándose el próximo viernes a las 10 de la noche en el Centro Cultural Mi Casa. Esto es en Agüero al 700, justo Gonzalo Agüero. No es tu casa, ¿no? No, por suerte no. Ah, perfecto. No entran, ¿no? No creo que entren. No creo. Podríamos probar igual. Por ahí se quejan los vecinos, qué sé yo. Los vecinos. No, yo tengo una panadería al lado, así que a la noche no hay problema. Ah, pero ¿qué? ¿Hace mucho ruido la panadería? No, no, justamente nosotros podemos hacer ruido tranquilo porque a la noche no hay nadie. Ah, genial. Y del otro lado hay una funeraria, así que definitivamente esos no se van a quejar. O ahí, o comemos, o desayunamos, o nos morimos, digamos. Claro. Perfecto. Ellos van a estar presentándose este próximo viernes a las 10 de la noche en Agüero al 700, creo que 760, la dirección exacta del Centro Cultural Mi Casa. La entrada, 30 pesos. O sea, muy, muy, muy barato. Esto va a ocurrir el próximo viernes, pero podemos seguir escuchando un poco más de música de la gente de Bisonte de Atacama, como para despedirnos y finalizar esta nueva hora de La Rocker. Desde el mismo EP, desde esta misma banda, Bisonte de Atacama, vamos a escuchar Infortunio de Invierno. We'll be right back.

fiera morocha, como aquella que acuna mis arrabales, con la filosofía del vete y ponga, del barrio donde somos todos iguales. Yo la llamaba Luna y fue un cualquiera, del barrio del infierno, el muy taimado, que se cruzó de amores en su camino y se llevó mi luna, que hoy lloro en tango. Hoy canto para mi luna, mi roja flor de Malbón. Ella me mira en su estrella y yo la sigo en la huella. Su nombre llora en mi voz. Hoy canto para mi luna, porque ella fue para mí, porque yo en tangos la quiero, porque en aquel entrevero juré vengarme y cumplí. Llamaba Luna y fue un cualquiera, del barrio del infierno, el muy taimado, que se cruzó de amores en su camino y se llevó a mi luna, que hoy lloro en tango. Hoy canto para mi luna, mi roja flor de Malbón. Ella me mira en su estrella y yo la sigo en la huella. Su nombre llora en mi voz. Hoy canto para mi luna, porque ella fue para mí, porque yo en tango la quiero, porque en aquel entrevero juré vengarme y cumplir. Muy bien, escuchamos a Alejandro Guyot y Darío Barossi desde, si no me equivoco, el disco se llama... Alejandro Guyot y Darío Barossi, ese es el nombre. Hay nombres que no hace falta poner el título que hablamos al principio, ¿no? Este tema se llama Mi Luna. Y antes escuchamos a dos amigos, ¿no? Dos amigos amigazos, tuyos. Sí. Compañeros también de música, por suerte. El dúo Julián Rodríguez e Ignacio Castillo, o Nacho Castillo. Nacho Castillo, mucho mejor. Puente Pueyrredón, desde el disco que ellos editaron como dúo. Como dúo, hace muy, si no me equivoco, a principios de este año, y que lo editaron. Yo conocí este dúo justamente en un recital que vos diste. Ah, claro. El ciclo. Tal cual, que compartimos fecha en mayo. Sí, en mayo fue que compartimos fecha con ellos. Una fecha muy interesante, por lo menos a mí me gustó mucho la propuesta de... En sí misma me gusta mucho la propuesta de Café Turrone, ¿no? Que es que es armar swing, tango, un poco jazz viejo, digamos, claro, para ejecutar en vivo en distintos lugares y el formato dúo de Rodríguez Castillo, que puede conseguirse y descargarse gratuitamente ese disco en Bandcamp. También es interesante para aquellos que quieran escucharlo. Lo que escuchamos fue Puente Pueyrredón. Hay un tema de la Ferran de Fierro que también se llama Puente Pueyrredón. Ahí está. Y antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar a este amigo. Soy la segunda persona que elige a Fabricio D'André. ¿Por qué elegiste al cantante? ¿Se puede decir guitarrista de la premiata? Cantautor. Algo, en realidad, él no tocó en la premiata, sino como que creó su gestación. Los contrató de sesionistas y bueno, a partir de ahí los tipos empezaron a tocar juntos, así que aparte de todo el aporte que él dio por su cuenta a la música, también fue el gestor de otra banda que fue otro gran aporte a la música indirectamente, así que Este es un temón que se llama Un Nótico, de un disco que se llama Non al Denaro, Non al Amore, Ne al Cielo. Que podría ser cosa como... No al amor, no al dinero, ni al cielo. Ah, perfecto. Un anarquista divino. Sí, tal cual. El tipo hacía covers de George Brassens, toda esa onda bien cincuentosa, sesentosa. Y esto es del año 71. 71, cuando perfecto. La psicodelia estaba atacando. Entonces, ¿lo querés presentar? Un óptico de Fabrizio De André. Daltonici presbiti, mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che farne di occhi normali. Non più ottico ma spacciatore di lenti, per improvvisare occhi contenti, perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare. Vedo che salgo a rubare il sole per non aver più notti, perché non cada in reti di tramonti, lo chiuso nei miei occhi. Avrà freddo, lungo il mio sguardo si dovrà scaldare. Dentro le mie vene cercano il loro mare. Rompono gli argini, trovano cieli da fotografare. Sangue che scorre senza fantasia, porta tumori di malinconia. Vedo gendarmi pascolare donne chine sulla rugiada. Rosse le lingue al polline dei fiori, ma le lingue ai fiori, ma dove la regina? Amici ancora sulla strada, loro non hanno fretta, rubano ancora il sonno, l'allegria, all'alba un po' di notte, e poi la luce, luce che trasforma il mondo in un giocattolo. Faremo gli occhiali così,

destrozando a mi fiel corazón. Y de mí nadie seca el afligido llanto que mis ojos derraman por ti. Vago errante sin fe, desafiando al dolor, sin tener más amparo que el cielo y esperando que vuelva mi amor. Era tierna, muy tierna, y tú en cambio no sabes querer. ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para hacerme tanto padecer? Es en vano llorar, nada calma el dolor que atormenta mi ser abatido, destrozando mi trono de amor. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Muy bien, lo que escuchamos primero fue a la señorita Karina Beorlegui haciendo desde Puertos Cardinales un tema muy lindo llamado Ausencia. Karina Beorlegui y los primos Gavino, ¿no? Lo que estamos escuchando ahora es la música que indica la agenda de Volverme a Palos, que como todos ustedes saben, empieza mañana mismo, miércoles, con la gente de Raján, en el Centro Cultural de la Cooperación. Muy lindo lugar para ver bandas en vivo. Esto es Avenida Corrientes 1543 y empieza a las 8:30 de la noche. Luego tenemos a la Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro en el barrio de Almagro, en la calle Sánchez de Bustamante 764, a las 22 horas. La Milonga Mandrilera será en el Teatro del Mandril. Esto es Humberto Primo 2758 y empieza tempranito, 10:30 de la noche. Para el jueves 27 tenemos La Milonga Rumbo al Sur, musicaliza Noelia Vidakovics en el bar Los Laureles, Avenida Iriarte 2290. Es Sala Gorra a las 10 de la noche. Uno que se está haciendo muy seguido es la Milonga Amapola en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Y va a estar el DJ Osvaldo Miranda, obviamente, en el CAF. Esto es Sánchez Bustamante 764, como ya todos saben, desde las 10 de la noche. Pero a las 9 de la noche va a haber clases de tango gratuitas a cargo de Juan Guerri y Natalia Fossati. Un mega compilado de bandas Persona, Gripe, Policromia y Proyecto Quasar en Club B, Corrientes 5008, en la esquina de Julián Álvarez, a las 22 horas. Vamos para el viernes ya directamente. Bernardo Baraj y Pulice Vicenzo Sexteto. Excelente oferta musical. Esto va a ser en lo que fue la Biblioteca Nacional. Esto es ahora se llama el Centro Nacional de la Música, México 564. Entrada gratuita y empieza a las 8 de la noche. También el viernes 28 tenemos a La Grela en la esquina de Aníbal Troilo, Paraguay, al 1500. Entrada también gratuita a las 9 de la noche. Y siguiendo las ofertas gratuitas, las chicas, nuestras amigas de Mama Sutra, estarán en el espacio Virrey Liniers. Esto es Venezuela 469. Es gratuito y entras, te dan una copita de vino. Mirá qué lindo. Empieza a las 8:30 de la noche. Es puntual esto, ¿eh? Bueno, pasamos al fin de semana. El sábado 29 tenemos a Los Amadores del Tango en Pista Urbana Chacabuco 874. El precio es de 180, 21 a 30 horas. No se queda atrás la gente de La Chicana. Recién nos escuchamos hace pocos minutos con El Tesoro de los Inocentes, de este disco que están presentando, Antihéroes y Tumbas, que tiene sus fechas de presentación los viernes y sábado, como por ejemplo este sábado 29 de agosto en el Torcuato Tasso, Defensa 1575. La entrada sale 170 mangos, vale la pena verlos. Empieza a las 10 de la noche. Bueno, en la noche acá pasan cosas. De con mis amigos de acá pasan cosas. Tenemos un triplete: Plagio, Avestruz y Sigma en La Cigal, en el Microcentro Porteño, 25 de mayo, 597. También entrada libre a las 22 horas. Vamos directamente pasando al domingo 30 de agosto, antes de que empiece el noveno mes del año. La Milonga Placita del Pañuelo Blanco va a estar, como siempre, desarrollándose en Plaza Dorrego. Humberto Primo y Defensa al aire libre desde las 6 de la tarde. Esperemos que haya lindo clima. Después tenemos también el domingo Mis Tango 7 en Dorian Teatro Bar, Avenida Pueyrredón 2476, a las 20 horas. Y por último, la Domilonga, como siempre, en Avenida Independencia 572. Empieza a las 10 y media de la noche y sale apenas 25 mangos la entrada. Mandame una más, Juan. Y damos cuenta de otra canción más que ha elegido nuestro querido amigo Gonzalo Agüero en esta seguidilla de canciones que venimos escuchando aquí en Volver ni a Palos. Y en este caso es muy bueno porque elegiste una banda que es una banda nueva, que pudimos haber elegido lo que es la nueva obra, pero vos lo quisiste elegir para esta ocasión. Y es la gente de Picado Grosso, una revelación, la verdad que músicos de muy alta calidad, formato canción, mucho groove, mucho ya fusión por ahí. ¿Cómo los conociste? ¿Cómo los conocí? Porque un amigo me dijo un día, tenés que escuchar este disco, me lo puso en internet y así fue que los empecé a ver una y otra vez. Tocaron bastante a fines de año pasado en Huele al Pez, ellos tenían un ciclo. Uh-huh. Conocí en lindo lugar Huele al Pez. Muy lindo lugar. Y bueno, primero así como medio acústico, después electroacústico y ya cerraron el año a todo vapor. Y este año están tocando en Capital y en Provincia, están tocando mucho esta vez. Tocaron en la edición del Mañana es Mejor. Uh-huh. Sí, que se pasó el domingo pasado, ¿no? El domingo 16 en Matienz tocaron ellos. Y bueno, la verdad que tienen este disco, del cual es esta canción, se llama Nadar y Procrear. Bien, bien. Una consulta que te quería hacer. Generalmente vos sos te gustan algunas bandas nuevas, así que hayas visto. ¿Qué bandas puedes recomendar? Que, aparte de Picado Grosso, ¿no? Bueno, de Fórmica que veníamos hablando. Qué difícil, ¿no? Perdón, ¿no? Elegir un músico, otras bandas, digamos, ¿no? Que, bueno, no sé si tanto, pero a lo mejor para que no dejen de escucharte, digamos. ¿No? Claro, no. En realidad la cuestión es que uno cuando está en el tema de la música tiene como un círculo, entonces tenés un montón de bandas amigas, no sé, Indivisa, el dúo Rodríguez Castillo, Café Turrones, toda esta movida que no es que uno se encierra, pero tenés tanta oferta que por ahí un día caes a un festival y ahí descubrís algo nuevo, como pasa, por ejemplo, bueno, cuando Deformica tocó en el Festipés y esa clase de cosas. Ah, ¿vos fuiste ahí? Sí. ¿Estuvo buena? Estuvo muy bueno. Yo creo que Deformica igual no estaba para abrir. Hacía un calor muy, muy interesante. Eso fue, si no me equivoco, en el 2013, ¿no? 2013, febrero de 2013. Febrero de 2013, sí, yo estaba en Chile, sí. En aquel momento no pude ir, pero me dijeron que fue genial. Creo que estuvo Los Antiguos también, una banda, ¿no? Sur Oculto, uh-huh. Seguro, bueno, Fútbol también. Sur Oculto es una cosa increíble, ¿no? Sur Oculto es una cosa increíble, sí, la verdad que fue una gran fecha. Y bueno, ellos nunca tocaban en Capital, así que fue una buena oportunidad para verlos acá. Y a través de esos contactos ha llegado la gente de Picado Grosso. De Picado Grosso. La verdad que este tema para abrir el disco, nada hay por quedar a todo vapor. La canción se llama El Mate de la Esencia. Mirando el cielo encontrarás promesa de la eternidad. El mundo es un desliz. Una maceta ya brotó. El árbol antigravedad. Raíces de calor y paz. El mate de la esencia da aromas de un abril. En una de esas te gustó. Si solo se trata de amor, dejémonos de hinchar, tu cabeza no explotó.

Muy bien, después de haber escuchado al amigo, la música del amigo Gonzalo Güero a través de Picado Grosso, escuchamos recién a La Cruz Heller Nikitov haciendo de Astor Piazzolla una hermosísima versión de Revirado. La semana pasada el viernes pasado tuvimos la tristeza de saber que ha muerto a nuestro juicio uno de los mejores humoristas que ha dejado este país, que es el señor Daniel Rabinovich, integrante del conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Y recuerdo que el año pasado estuvimos pasando algunas canciones, no sé si te acuerdas, Juano, que hacíamos durante el año pasado, y vamos a seguir haciéndolo durante algún momento, incursiones un tanto particulares de algunos artistas en el tango. Algunas incursiones serias, otras no tanto. En las incursiones serias pudimos encontrar a Rodolfo Mederos cuando hacía tango rock en su momento, al grupo Alas, por ejemplo, una de nuestras bandas favoritas de los 70. Y otras no tanto, ¿no? Como por ejemplo este año pasamos a Julio Iglesias haciendo mano a mano, que la verdad no fue lo mejor. Hemos encontrado sorpresas, y muy agradables sorpresas, como por ejemplo al genial panameño Rubén Blades haciendo distintos tangos de su disco Tangos de este año pasado, del año 2014. Pero durante el año hemos pasado a Le Luthier haciendo algunas canciones. Una de las que más recuerdo fue Me olvidaste una vez más. No, perdón, me olvidaste una vez más. No, Me engañaste una vez más. De Todo por Querrías. Junto con también otras canciones de distintos espectáculos. Y hemos puesto también el que es el tango más clásico, sin duda, de Le Luthier, que es la pieza en forma de tango, ¿no? Un temón del segundo disco de ellos, de Cantata Laxatón. Acá vemos. Acá tenemos el vinilo. El vinilo en mano. Damos fe de que es del 72, porque eso es lo que dice el disco. Sí, sí, es verdad. Primero del 71. Fueron tres discos seguidos: 71, sí. 72, 73. De Le Luthier. Exactamente. Una obra compuesta por Carlos López Pucci y Jorge Marona, digamos, que son los más músicos. Podría decirse de. O sea, son los músicos serios, digamos, son personas que estudiaron en conservatorios, sí. Se han recibido de directores. Porque tiene esa cosa, me extraña Le Luthier, la que han sabido incursionar en aspectos de la música, aún alejándose un poco específicamente del centro musical. Pienso en Daniel Rabinovich, que era abogado. Claro, sí, era abogado, escribano en realidad era. Y. De hecho, manejó durante un montón de años la finanza de Le Luthier. Y era cantante, tenía un dúo folclórico, era alguien que estaba ahí. Claro. Metido completamente en el tema de la música. No, pero cuando cantaba en el coro de ingeniería. Y se ve que el coro de ingeniería en aquel momento era un coro muy respetado, no solamente acá en Argentina, en Latinoamérica en sí misma. Era un coro bastante respetado. Y durante el año 72, Le Luthier, que en ese momento hacían Recital 72, si no me equivoco, lo hacían en. Creo que es el Teatro de Odeón. Claro. Lo que es el Teatro de la Salle, creo que era en realidad, no. El donde hacían. Perdón, esos datos me son muy fanáticos, no, comprenderán. De este espectáculo, Recital 72, que después hicieron algunos números repetidos en el 73. Era un disco que recopilaba. Este disco, quería decir, recopilaba algunos de esos temas. Podemos encontrar cuál más podemos encontrar de los temas. Bueno, es un disco breve. Santiagueño, que también le hacían en ese concierto y que después hicieron una muy buena versión en Viejo Fracaso, 67. Después, bueno, el bolero de Mastropiero. Uh-huh. Y bueno, la cantata Laxatón, que ocupa todo el lado A de este disco. 18 minutos más o menos. 18 minutos, una eminencia. Uh-huh. Muy buena letra, obviamente. Es acá del prospecto original de un laxante. De un laxante, sí, sí, tal cual. Y está dividida en cada uno de sus pequeños movimientos. En áreas, eso es increíble. Sí, bueno. Sí. Así que es un tema que incluye 15. En 15 realidad. Más o menos, 15 partes. Pero como. Nosotros no podemos decir mucho más de la introducción de Le Luthier porque siempre hay una voz que es mejor que puede introducir a las piezas de Le Luthier, y esa voz es la de Marcos Mustok. Desde un principio se destacó en el Manuela un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara arrabal y malevaje. Mario Abraham Kortzklap. El Pro Música Orillera Group de Le Luthier interpreta pieza en forma de tango, opus 11, también llamada Miserere, de Mario Abraham Kortzklap. Son sus partes de la obra. Cuando llego al Bulín, oh máquina de los dioses,

Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, siendo las 10 y 7 de horas de la noche. Disculpa, Juano, estos pequeños minutos que hemos robado de Volver a Palos. Damos cuenta recién que escuchamos a Jam. Este es el grupo Electrógeno también. Sí, bueno, una especie de conjunción mística, digamos. En realidad, el grupo Electrógeno. Grupo Electrógeno y Entel se llama, ¿no? Claro. Claro, claro, tal cual, tal cual. No le debo nada a Entel. Bien, nadie le debe nada a Entel. ¿Por qué? A esta altura me imagino que no. Me desespero. Igual algún que otro fantasma por ahí. Ah, eso puede ser. Sí, Lala, un tema de 31 minutos. Es un disquito homenaje que quisiste hacerle al programa de Marionetas de Chile. Que decirle marioneta sería una poco menos que un insulto, ¿no? Sí. O por lo menos no se lo representa como realmente es 31 minutos, como un muy buen programa de humor en América. En América, sí, por suerte tuvo mucha repercusión. No hay Canal América, perdón, el continente americano. Claro, tal cual, tal cual. Lo pasaban acá en Nickelodeon en la época en la que yo era infante. Y después lo retransmitieron en Canal 7, en la televisión pública. No sabía eso. Sí, Nickelodeon. El tema es que acá pasaron solamente las dos primeras temporadas y no la tercera. Igual está ahora todo en YouTube, por supuesto que se consigue, uh-huh, gracias a los alcances de la tecnología. Uh-huh. Me acuerdo cuando estaban todos viendo Breaking Bad y Lost, yo dije voy a ver 31 minutos y me senté todo el verano a ver de corrido, sí, las tres temporadas. Y ahora sacaron el año pasado la cuarta también con temas nuevos, ya va a salir el nuevo disco, así que hay que estar atento. Gonzalo es una persona muy fanática de 31 minutos, ha ido a Chile solamente a verlos, a la Quinta Vergara, Viña del Mar. Y no me arrepiento de absolutamente nada. No, sobre todo por lo que pasó después, que vamos a dejarlo en la nebulosa para que nadie lo sepa, que es lo más grosso que pasó. Mil gracias por estar acá. No, gracias, o sea, por la invitación, fue un placer estar acá, la verdad. Estoy muy, muy bien. Ah, sí, bueno. Acá la gracias bandeja la que venía con media luna se va con restos de queso fundido. Con crostitas. Con crostitas. ¿La próxima fecha tuya en vivo? La próxima fecha mía en vivo es el viernes 18 de septiembre en la Casa del Árbol. Vamos a presentar el disco nuevo. ¿Qué se va a llamar? Diagonal. Diagonal. O sea, volumen 4. Es el disco doble, ¿no? Es un disco doble, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, hay que expresarse, hay que liberarse. Hay que hacerlo, sí. Y también te agradecemos tanto Flavia, que no está aquí, a quien estás reemplazando, no sé si sabes, a Flavia, tanto yo como también Juano, el que quieras acceder a ser la persona que hace la cortina de Volver Ni a Palos, que vamos a estar grabando. Este domingo, ¿no? Este domingo también, bueno, agradecer a Gastón Bartelemí, que es el que hizo los gran arreglos. Sí, Picaratango. Picaratango también. A nuestra prima, digamos, ¿no? María Cueto. Que va a ponerle voz a este segmento musical. Bravo, bravo, que esperemos pase la historia de la música. Así es. Y de la radio también. Sí, no, obviamente lo vamos a pasar. Mínimo, ¿no? Mínimo. Así que, y bueno, esa. Y después tengo fecha también el 19, estoy en un grupo de improvisación teatral, improvisación humorística. Ah, mira. Tenemos fecha en un. ¿La misma fecha, el recital? No, el 19, el día siguiente. Ah, ok. Así que hacemos un doblete de fin de semana. Si quieren cansarse de mí, pueden aprovechar el fin de semana el 18 y 19. Actuamos en realidad en El Piso, que queda en Hidalgo y Coronel Díaz. El Caballito, ¿no? No, Hidalgo y Díaz Vélez, siempre me confundo. Ah, sí, Parque Central. No, Parque Caballito Central, puro, sí, ahí cual. Donde pega la curvita ahí, que viene el 99, el 92. Sí, el 84. Conozco ese lugar, es cerca de la ex Facultad de Sociales, la sede Ramos Mejía. La semana que viene vamos a estar hablando con la gente del Quinteto Negro a la Boca en ocasión de un recital que van a estar dando en el CAF, en ocasión de estos tangos libertarios con letras de Osvaldo Bayer. Vamos a estar hablando con Ernesto Cepa, el baterista que hemos presentado la semana pasada, en ocasión de las primeras fechas de sus presentaciones de su disco Nómade. Y vamos a querer convencer a alguien de presentar un disco nuevo en exclusiva para Volver Ni a Palos. Estamos queriendo convencerlo a esa persona. El 8 de septiembre va a estar aquí Lucio Arce. El 15 de septiembre va a venir más gente seguramente. Así que vamos a estar colmados de invitados en esto que hemos dado a llamar Julián y las Bandas Eternas en esta temporada de Volver Ni a Palos. Pero por lo pronto, como siempre, nos vamos directamente por Caseros, gardeleando. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un chau. Hasta la próxima semana. Volver ni a palos.